programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Con un cordial saludo iniciamos ya nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, pero bueno, hemos aumentado, está ya en 11 grados centígrados y de los datos sobre predicción del tiempo tenemos que habrá lluvia también en la capital de los ecuatorianos, pues sabemos que ya las autoridades declararon la emergencia, pues... Hemos podido ya conocer algunas situaciones que se vive y por eso les convocamos a todas las personas que siempre tomen las precauciones del caso. Saludo también a mis compañeros Diego Salazar en controles y por acá está listo ya nuestro compañero Darío Males. Buenos días. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí iniciamos nuestro encuentro 59 de su informativo Cultura en Acción de este año. Hoy es viernes 24 de marzo y bueno, el día está tan gris como tal vez los ánimos de los ecuatorianos luego del encuentro con Paraguay, ¿no? Hoy no tuvimos sol, pero sin embargo, claro, pero yo creo que no hay que perder la fe, no hay que perder la confianza. Hay situaciones a veces en las que no, la suerte no está de nuestro lado, pero de todas formas, pues hay que felicitarles por ese esfuerzo y por ese sacrificio que hacen y con ese deseo de dejar al Ecuador siempre en alto. Sí, lo importante es verle al fútbol como eso, como lo que es un deporte, un juego y hasta ahí. Me ganaron. A afectarnos a la personalidad del día, hay que tratar de evitar eso, ¿no? Como les digo, es un simple juego, nos emociona, nos apasiona, pero hasta ahí, nada más, no dejemos que nos afecte este tipo de circunstancias a nuestro día. Como siempre, presentamos a nuestro equipo informativo, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, en los controles, Diego Salazar. También tenemos la voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Tenemos 7 de la mañana y 32 minutos. Es momento ya de conocerles cuáles serán nuestros invitados de hoy. A primera hora estaremos con el doctor Juan Esteban Guarderas. Nos acompaña para hablar acerca del libro Construyendo un Plan de Desgobierno, Manual de Construcción y Valoración de Planes del Gobierno. También estará con nosotros el responsable de una de las exposiciones que estarán en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la exposición Mujer, Color y Ternura. Así que no se separe. Además, desde las 8:30, nuestro encuentro será con Jaime del Arenal, embajador de México. Con él haremos un breve análisis sobre las relaciones culturales entre Ecuador y México. Y recuerde que hoy es 24 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los dígitos que terminan en 0 y en el 9. Así que a tomar las precauciones. Recuerde que esto inicia a partir de las 7 de la mañana y termina a las 9 y media. Y en la tarde estamos desde las 4 de la tarde hasta las 19 horas con 30. Así que no se arriesgue a cruzar la ciudad. Deje en alguno de los parqueaderos que están establecidos para que usted evite la multa. Empecemos a poner ya o a tomar en cuenta muy bien estas normas y estas reglas que se imponen en el Distrito Metropolitano. Recuerde, nosotros somos Cultura en Acción, su informativo de toda la información cultural, donde también participan los invitados, artistas y gestores culturales. Transmitimos desde Quito, Ecuador, a través de la señal 940 AM. El país y el mundo también nos escuchan. Estamos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radiocce.com. Adicional a estos portales, contamos con la tecnología que está de nuestro lado para la aplicación Radio CCE HD. Usted la descarga en su teléfono celular, en su tablet, ya lo puede llevar con usted, escuchándonos en todo donde, en cualquier lugar donde usted esté. 7 de la mañana y 34 minutos. Aquí iniciamos 90 minutos de información. Buenos días, bienvenidos. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La danza es una forma de expresión del cuerpo y esta actividad será compartida con los más pequeños en Cuenca. Los detalles de esta actividad con Michelle Játiva. Guairapamushkas es una agrupación de la Universidad de Cuenca. Ellos buscan difundir el conocimiento y saberes tradicionales a través de la danza y con la participación de nuevos bailarines para el Guagua Guaira. Para cumplir este objetivo, la agrupación busca nuevos integrantes para el Guagua Guaira, que juntará a niños y niñas desde los 6 años que gusten de la danza. Las clases serán en horario vespertino en la sala de danza de la Unidad de Cultura de Cuenca, de 15 horas a 16 horas 30 y de 16 horas 30 hasta las 18 horas. Las inscripciones estarán abiertas en la avenida 12 de Abril y Fray Vicente Solano. Cuestan $10 y la mensualidad $30. Estos valores incluyen vestuario para las presentaciones. Y de Cuenca nos vamos a trasladar a Guayaquil cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos y aquí les contamos que en esta ciudad se puede disfrutar de una actividad lúdica y a la vez bilingüe. Michelle Játiva nos invita a realizar este recorrido y conocer más detalles de esta información. En el Microteatro en Guayaquil se presentará una obra que será en inglés en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, en donde se inauguró una temporada de programación dedicada al formato breve para niños y adultos. La Academia de Lenguas presenta tres obras de diferente índole. La primera, The Game Planners, para los más pequeños. La segunda, Dunbars. Y la tercera, que trata sobre la feminidad, She-Wolf. Las siguientes presentaciones serán el viernes 24 de marzo y el próximo 31. Y la temporada se mantendrá hasta julio. En total se presentarán 15 obras, 9 de ellas de escritores norteamericanos y 6 de autores nacionales. Esta iniciativa permite practicar el vocabulario y tener mejor comprensión y práctica en el idioma extranjero. Las obras se pondrán en escena en la sede de Urdesa del CEN, ubicada en la Circunvalación Sur y Todos los Santos. Son gratuitas y se presentan a las 17 horas 30, a las 20 y a las 21 horas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad, Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Continuamos con la información en Cultura en Acción. Usted nos escucha a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos las 7 de la mañana y 39 minutos. Tiempo ya para compartir con ustedes la información que nos trae nuestro primer invitado. Se trata del doctor Juan Esteban Guarderas. Con él hablaremos sobre su libro Deconstruyendo un plan de gobierno, de desgobierno también, manual de construcción y valoración de planes de gobierno, que se presentó el pasado 16 de marzo en la librería Rayuela. Esta obra nos introduce a los proyectos políticos que se presentan, los mismos que, según el autor, no tienen un proceso adecuado de construcción en los planes de gobierno. Además, brinda también, nos dará a conocer más información sobre lo que podremos encontrar en esta obra. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar aquí. Doctor, vamos a empezar introduciéndonos en este tema que es parte de su libro y que tiene un acercamiento hacia los planes de gobierno. Partamos de esto, ¿qué es un plan de gobierno? Un plan de gobierno es un documento que contiene el proyecto político de una organización. Tomemos en cuenta que cuando uno vota, uno no vota por un candidato. Nos hemos acostumbrado a pensar eso. Pero si nosotros tomamos en cuenta lo que es la democracia, nosotros sabemos que nosotros no votamos por un candidato, sino por unas ideas que ese candidato quiere implementar. Las ideas son más importantes que el candidato. El candidato es simplemente un operador. Es una persona que opera y que va a efectivizar e implementar las ideas que nos presenta. Entonces, el plan de gobierno es el que contiene las ideas por las que vamos a votar. Entonces, por ejemplo, yo pienso, entonces, por eso es tan importante en el sistema democrático. Ahora, usted también dentro de su obra nos dice que hay que elaborar un buen plan y por lo tanto el llamado es hacer un plan de gobierno, pero que tenga que ver mucho con la reflexión. ¿Cómo es esto? Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. Si yo voto por algo, o sea, yo cuando yo voto por algo, yo no quiero dar un cheque en blanco. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar pues, en el sector internacional, quiero saber lo que va a pasar con la pesca, con la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando a mí me presentan un plan de gobierno que tiene tres carillas, como el de Dalo Bucaram, ¿está suficientemente explicada toda la acción que van a hacer para el progreso del país en todas las áreas, con la suficiente profundidad, con la suficiente tecnicidad, con objetivos, con diagnóstico del país, etcétera, etcétera, etcétera? Como para que yo, votante, diga, sí, sí, esta es la propuesta que yo quiero. Entonces, no podemos antes, en la política, digamos de los años 70, 80, incluso antes, los candidatos se lanzaban sin planes de gobierno. Entonces, claro, básicamente uno votaba porque es una persona simpática, pero nada más. Yo soy más izquierdoso, ¿no? Por supuesto, no de Alianza País, pero soy más izquierdoso. Pero a pesar de ser izquierdoso, me gusta mucho una metáfora que es muy común, que es la metáfora del Estado-empresa. Es una metáfora que las personas de izquierda odian porque a veces la palabra empresa es mala palabra. Pero no quiere decir esto que las lecciones del sector privado, las lecciones de la empresa no pueden ser aprendidas por las personas del sector público. Tomemos en cuenta lo siguiente. Ustedes tienen, señores, una empresa. Genial. Son dueños de la empresa y van a contratar un gerente general. ¿Van a contratar al gerente general porque tiene unos ojos simpáticos y habla bonito en público? No. Van a votar por el gerente general que les habla de la manera más comprensiva sobre sus diferentes acciones de manera global. Si ese gerente general ustedes le preguntan y le dicen, ¿qué va a hacer usted con los empleados? Y el señor dice, no pensé en eso, yo solo estoy pensando en cómo multiplicar las ventas, probablemente no vaya a tener trabajo. Nosotros buscamos un gerente general para este país. Y si esa persona no nos plantea a nosotros una serie de ideas reflexionadas, sistematizadas, suficientemente construidas, ¿de qué nos sirve la democracia? Otra de las cosas es que también usted introduce a entender que un plan de gobierno no solamente es planificar, sino que debe convertirse en un plan de lucha. Sí, o sea, al decir eso me refiero a que un plan de gobierno no es simplemente decir yo comunico, yo comunico qué es lo que quiero hacer. No, tiene que tener mecanismos para poder ser implementados, porque si no, ¿para qué me sirve? Porque si no, las ideas se quedan pues en la estratosfera, en el papel, papel mojado, como decían los europeos del siglo XIX. O sea, si se hace papel mojado, no sirve para nada. Cuando digo eso, me refiero a que cuando yo construyo una propuesta, tiene que estar bien financiada, tiene que identificar los organismos que lo van a implementar. Entonces, tiene que no solo ser una buena idea, buenas ideas para el progreso del país, tiene que ser implementable. Entonces, tiene que ser algo por lo que la gente pueda luchar para convertirlo en una realidad. ¿Qué pasa cuando usted aborda el hecho de decir que muchas de las ocasiones los planes de gobierno que se los ha dado a conocer, quienes los van a poner en práctica como que los dejan a un lado, no los siguen de forma lineal, digamos así? Por ejemplo, veamos casos muy concretos. Señores radioescuchas, les propongo un ejercicio de 2 minutos. Vayan ustedes y descarguen el plan de gobierno de Alianza País. Genial. Ustedes al descargar el gobierno de Alianza País, veamos si empata con lo que Lenin Moreno ha dicho. Por ejemplo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo, correcto. Entonces, vayan, descárguense, se demoran 2 minutos y pongan en el buscador, ¿no es cierto? No tienen el buscador del documento. Ahí pongan, por ejemplo, banco. La propuesta de Lenin Moreno de hacer un banco de pueblo no aparece en el plan de gobierno. No aparece lo de los 250 mil empleos por año, no aparece en el plan de gobierno. ¿Saben lo que dice el plan de gobierno? En la página 25, para ser exactos, hay un epígrafe que dice retos para la producción, la economía y el empleo. Ahí dice que para el 2025 vamos a tener 250 mil empleos más. No es por año, como el señor Lenin Moreno decía. Otra cosa que no aparece en el plan de gobierno, tampoco aparece la reducción del IVA. ¿Y por qué esa distancia? Eso es lo que quisiera que nos comente de lo que está en su libro. ¿Por qué esa distancia? Porque estamos acostumbrados a la demagogia. Porque los candidatos no están aquí para proponernos las cosas reales, sino para decirnos lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar. La gente ecuatoriana está acostumbrándose a que los políticos hablen lo que ellos creen que nosotros nos gustaría escuchar, no la realidad, no lo que ellos realmente quieren hacer. Pero ¿cómo se explica usted que una de las primeras propuestas de Lenin Moreno sea de proponer un IVA, de proponer una reducción del IVA del 14 al 12% y no aparezca en ninguna parte del plan de gobierno? O sea, ¿en qué mente cabe eso? Entonces, nosotros tenemos una democracia distorsionada en donde los políticos prometen cosas que ni siquiera lo están planificando en su documento. Dentro de su libro también usted aborda que existen diferentes tipos de votos. ¿De dónde parte para determinar esta clasificación? Eso es algo parte de la... No es una creación mía. Eso es, y eso lo digo muy específicamente, o sea, eso es una... Recojo literatura muy consagrada en la literatura de la politología, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de votos. Por ejemplo, hay el voto castigo. Entonces, el voto castigo es cuando yo le odio a alguien y como no quiero que siga teniendo el poder, voto por alguien más. Pero eso no es el proceso democrático de toma de decisiones. Es decir, tomemos en cuenta una cosa súper importante, lo más importante que yo puedo decir hoy día en la radio, ¿no? En la democracia, supuestamente, hay un proceso popular de toma de decisiones. Es decir, el pueblo toma las decisiones. Para que el pueblo tome las decisiones, es necesario que se sepan, o sea, que entiendan algo del plan de gobierno y voten en consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, en un voto castigo, si yo voto solamente porque le odio a alguien, no estoy participando realmente en la toma de decisiones. Lo que estoy haciendo es votando para castigarle al otro, pero no es que yo diga, este plan frente a los otros es el que más me conviene, por lo tanto yo decido dentro del menú que tengo esto. Entonces, o hay otro tipo de votos, por ejemplo, hay el voto... ¿Cuál es nomás? Hay el voto por simpatía, toda la lista no me sé de memoria, por supuesto, pero hay el voto por simpatía, que es en donde yo digo, wow, qué simpático, qué carismático, cómo habla de bien, qué bonita voz tiene, entonces le voy a dar mi voto. Hay el voto de hambre, que es el voto donde una persona dice, wow, me muero de hambre. Entonces viene una persona y le dice, ven, si yo gano, mañana tienes una libra de arroz. O, por ejemplo, lo que ha pasado en este país, ¿no? Ten primera vuelta una bota de caucho para el pie izquierdo. Si yo paso para la segunda vuelta, tienes la bota de caucho para el pie derecho. Entonces, yo no estoy votando por las ideas que yo quiero para mi país. Estoy votando porque me van a dar un saco de arroz, ¿no? Entonces, todos esos tipos de votos distorsionan la democracia. Uh-huh. Usted nos mencionaba que, bueno, lo importante sería que el pueblo, la sociedad, tenga una conciencia de saber bien o parte tal vez de los planes de gobierno de cada uno de los bandos, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Está ganando la demagogia? ¿Hay una conciencia en la sociedad de conocer, enterarse de las propuestas de cada uno y luego un proceso de reflexión? No, precisamente no, y su pregunta es súper importante y súper inteligente en el sentido de que sí es exactamente lo que yo pienso. O sea, mi respuesta sería decir no. Su pregunta es importante porque no lo tenemos. No tenemos un sistema bueno. Y es por eso que yo escribo este libro. Este libro es un acto desesperado mío por decir ya, por Dios, no podemos seguir con esta democracia que tenemos. Esto no es democracia. Esto no es participación del pueblo en la toma de decisiones. No podemos obtener elecciones en donde una persona que llega a tener casi 5%, como es de Dalo Bucaram, tenga un plan de gobierno de tres carillas. O sea, no puede ser que haya candidatos que no se hayan leído su plan de gobierno. O sea, entonces, claro, este libro es un acto de fe, es un salto al vacío, es un acto desesperado. Yo me muero de ganas de ver democracia en mi país. Y es por eso que yo escribo este libro. ¿Y qué es para usted la democracia? La democracia, para empezar, sería... Uf, a ver, bueno, podemos pasarnos días para definir qué es la democracia, pero si me permite algunos rasgos importantes. Primero, previsibilidad e institucionalidad. ¿A qué me refiero con previsibilidad? Cuando yo voto, yo quiero esto, eso tiene que cumplirse. No se puede dar una vuelta de 180 grados sobre eso. Por ejemplo, si yo cojo, y yo digamos que soy un ecologista, tal vez entre los radioescuchas ojalá hayan ecologistas. Muchos de esos, por ejemplo, yo, para mí sí influyó mucho en mi voto, porque yo sí, mea culpa, yo sí voté por Correa antes. ¿Ah? Yo lo digo claramente, yo sí voté por Correa antes. Ahora soy un opositor acérrimo, porque me he dado cuenta que todo fue mentira, pero yo sí voté por Correa. Por ejemplo, cuando yo voté, para mí sí influyó que digan el petróleo de Yasuní se queda bajo tierra. Cuando yo digo en una democracia tiene que ser previsible y tengo que yo participar en la toma de decisiones, yo tomé la decisión como ecuatoriano que en el territorio que me pertenece como ciudadano se mantenga preservado el Yasuní ITT. ¿Pero qué pasó? Se traicionó mi voto y lo que yo decidí no fue cumplido, sino fue dado la vuelta totalmente. No es que no se va a preservar, va a ser explotado. Entonces, en la democracia, la gente participa en el gobierno. Es un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Como decía Lincoln. Entonces, para que la democracia ocurra, tenemos que nosotros participar en la toma de decisiones. Y obviamente, para eso necesitamos instituciones sólidas, ¿no? En este momento, no sé si ustedes saben, señores, yo estoy demandándole al presidente Correa. Entonces, ayer fue la rueda de prensa, estoy poniéndole una demanda. Y claro, la gente me dice, pero vas a perder. Vas a perder porque no, o sea, ¿qué juez va a valorar tu demanda? Yo decía, pero es que si estamos en una democracia, yo tengo el mismo derecho y a pelearme en pie de igualdad para defender mis derechos que incluso el presidente. Pero ya los ecuatorianos estamos con un cáncer en la cabeza, en donde ni siquiera esperamos que las instituciones que deberían ser imparciales, independientes, democráticas, sean reales. Juan Esteban, ¿por qué el lector debe sumergirse a su libro Construyendo un Plan de Desgobierno? Genial. Al final, bueno, yo trato mucho sobre el concepto del plan de gobierno, cómo debería construirse, qué debería tener, etcétera, etcétera. Y hay unos destinatarios muy importantes, son los planes de gobierno, son los partidos políticos, ¿no? Un partido político quiere hacer un plan de gobierno, ahí tiene un librito que le puede ayudar. Pero para mí sería yo muy estúpido si no aprovecho todo eso que estudié y no les digo a los ecuatorianos, miren, los planes de gobierno son unos documentos muy, muy, muy complejos, muy, muy difíciles de valorar. Aquí tienen una pequeña guía, algunos criterios. Entonces, en este libro, en la parte final, yo sí les digo a los ecuatorianos, por ejemplo, señores, desen 20 minutos de su tiempo, 20, no más. Es su voto, es súper importante, es el futuro del país, el futuro de sus hijos. Desen 20 minutos, bájense un par de gobierno y vean, por ejemplo, si hay diagnósticos de la situación del país. Porque si no hay diagnósticos de la situación del país, ¿sobre qué base de qué voy a proponer yo cosas? Tienen que haber diagnósticos no solo conceptuales, sino cifrados. O sea, tienen que haber un problema determinado. Tienen que haber objetivos. Por favor, señores ecuatorianos, cuando ustedes lean un plan de gobierno o se enfrenten al discurso de un presidente, de un candidato, miren que se pongan objetivos. Porque si un gerente general en nuestra empresa no se pone un objetivo, ¿para qué le contratamos? Entonces, ¿por qué los ecuatorianos deberían, por qué los radioescuchas deberían interesarse por este libro? Porque aquí yo les doy unas guías súper claras, súper básicas, súper fáciles de entender, nada técnicas, que les permite a ellos ver la calidad de los planes de gobierno. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros el doctor Juan Esteban Guarderas y hablamos sobre su libro Deconstruyendo un plan de gobierno o Deconstruyendo un plan de desgobierno. Y mi interrogante es, bueno, hemos hablado ya sobre en la cuestión de las autoridades nacionales, los gobiernos nacionales, pero eso también se refleja ya en los otros niveles, en gobiernos locales, los gobiernos parroquiales, los más pequeños, esa improvisación donde no se construye un plan de gobierno y también la sociedad, ¿a quién los elige? Claro, claro, por supuesto, o sea, las enfermedades de la política nacional son aún más intensas en la política local. Si antes Si yo me quejo ahorita amargamente, ustedes me ven ahorita amargamente quejándome de que en los años anteriores habían candidatos como por ejemplo Dada Bucaram que se presentaban sin plan de gobiernos, en la política local es aún más grave esto. O sea, ¿cuántos concejales, prefectos, alcaldes tenemos nosotros que emitan planes de gobierno de tipo local? Es casi, se vuelve, no solo que no es la norma, es la excepción rarísima. Es muy raro que tengamos eso. Y claro, obviamente, nosotros terminamos votando por el que más bien habla, por el que tiene el mejor billete, ¿no? Porque el billete, al final, lo que hace es más pautas en televisión, más presencia en las calles de pancartas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ecuatorianos terminamos guiándonos por eso. Esta información, nosotros, los sistemas de educación del país, ¿cuentan con este tipo de criterios en el momento cuando un joven se va formando? No. No, no conozco, puede ser, tal vez haya en algún lado, ¿no? Tal vez haya, no conozco todos los pensums de todos los colegios y universidades del país, pero no hay ninguno que yo conozca en donde se diga, salvo tal vez las personas que estudian politología, ¿no? Ya, pero a nivel superior, ya. Claro, pero a nivel superior, pero a nivel básico, escolar, a nivel escolar, secundario, de educación secundaria no he escuchado de algún profesor que les diga, a ver chicos, miren, ustedes tienen que poner atención que lo que les propongan, una, diagnóstico con los objetivos, o sea, yo pinto una situación del país, pinto unos problemas, pongo unos objetivos, las acciones que yo proponga tienen que unir los dos, tienen que ser un puente vinculante entre los dos. Porque pasa muchísimo que las personas digan, es que vamos a proponer empleos y de repente propongan una cosa que no va a dar empleos. Entonces, no conozco que eso ocurra. Juan Esteban, ¿a dónde tienen que dirigirse las personas que desean comprar este libro Construyendo un Plan de Desgobierno? Creo que está ahorita ya en las librerías más importantes del país. Entonces, está en Rayuel, está en Aviala, está en el Fondo de Cultura Económico. Va a estar en Mr. Books ya, me parece que a partir del lunes, Librimundi, está en varias ciudades del país, está en Loja, está en Cuenca, está en Guayaquil. Bueno, esto ha sido, amigos, amigas, la participación del doctor Juan Esteban Guarderas, quien nos ha hecho un acercamiento a lo que es su libro, que lo hemos podido conocer como es Construyendo un Plan de Desgobierno, un manual de construcción y valoración de los planes de gobierno. Gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, ha sido un placer.

Beatriz de Zúñiga es la profesora del taller Talento Infantil que presentó la muestra Arte Especial, esta semana en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. La muestra se realizó con 17 expositores que aprendieron durante un año técnicas variadas que les ayudaron a fortalecer sus destrezas artísticas. Los expositores además aprendieron durante un año técnicas entre las artes gráficas, caligrafía, grabado en alto y bajo relieve, monipatías, acrílico, óleo, pastel, collage, dripping y variaciones. Para los interesados en las obras, usted puede comunicarse con triceartterapia@gmail.com o al 09-834-29016. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y el famoso libro El Principito, en esta ocasión, se presenta en el teatro y estará en Zambisa. Así que nosotros les vamos a contar en la siguiente nota los detalles. El libro El Principito se pondrá en escena gracias al colectivo Espada de Madera. La obra de teatro se la podrá disfrutar en el Teatro del Pueblo de Zambisa, en las calles México y Guayaquil, el sábado 25 y domingo 26 de marzo desde las 11:30. La obra recrea a esta mágica historia que además ha maravillado a corazones de grandes y pequeños en el mundo entero. Esta función muestra teatro, títeres y teatro negro. Actúan José Alvear, Maya Estrella y Patricio Estrella. El valor de la entrada es de $6 y si usted está interesado, puede escribir a patoestrella3@gmail.com. Y desde Zambisa en este momento nos vamos hasta la provincia de Imbabura para contarles que allá existe el grupo NIN de jóvenes imbabureños que hacen música rap en quichua. Todos los datos y la información con Michelle Játiva. Los NIN son un grupo de jóvenes que interpretan rap en quichua. Son otavaleños y sus letras se centran en hablar de igualdad, de género y de violencia. Somos indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color. Luego de su reconocida trayectoria, este 26 de marzo presentarán su disco Wambra Katari, El Despertar de la Juventud. Los sonidos del disco tienen una gran influencia de la historia del pueblo quichua en Imbabura. Las melodías y la música propia de esta región son interpretadas por instrumentos de cuerdas y vientos. El álbum contiene 14 temas, de los cuales 6 son reediciones del EP que la banda presentó en 2010, pero adaptadas a su nueva estética de banda y con música de estudio en lugar de pistas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Bien, continuamos con más información. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Como siempre, queremos recordarles nuestros contactos. Usted puede comunicarse con nosotros en Facebook, estamos como Radio CCE, y también en la cuenta de Twitter como Radio CCE. También nos puede dejar algún mensaje a través de nuestros contactos en el 098-7833-740 para tener más información sobre nuestros reportes de audiencia. En este momento vamos a presentarles un reprise de nuestro segmento Butacas con toda la noticia e información del cine nacional e internacional. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. De esta manera, les damos la bienvenida al espacio Butaca CCE. Hoy les presentamos las novedades del cine nacional e internacional. Además, compartiremos con ustedes el recomendado de la semana. Rápidamente damos paso a las novedades del cine. Inaugurarán Festival de Cine de Barcelona con la presencia de Richard Gere. El actor estadounidense Richard Gere inaugurará el nuevo Festival Internacional de Cine de Barcelona, Sant Jordi, que celebrará su primera edición del 21 al 28 de abril, con el estreno en España de su última película, Norman, dirigida por Jesse Cedar. Cedar y Gere serán los encargados de inaugurar el festival, que estará centrado en películas populares para el gran público y que prestará especial atención a aquellos films relacionados con el mundo de la literatura, en honor a la fiesta del libro de Sant Jordi, que se celebra el día 23 de abril. El film ecuatoriano La Mala Noche está lista para su rodaje. La Mala Noche es la ópera prima de la directora ecuatoriana Gabriela Calvache. Se trata de una película basada en la historia de niñas y mujeres que han enfrentado la violencia sexual durante toda su vida. El rodaje inicia el próximo 27 de marzo en Quito. ¿Por qué contar esta historia en el cine? Daniela Fuentes y Geminiano Pimentel, su productora ejecutiva y productor general respectivamente, nos cuentan a continuación. La Mala Noche es una historia sobre mujeres, es una historia sobre la violencia, es una historia sobre el poder, además detrás de los cuerpos femeninos, y porque el cine es importante para que eso sea visible. Creemos que hay muchas historias que merecen ser contadas, es una historia que necesitamos contar. Nos hemos comprometido ya, son 5 años de este proceso, haciendo la investigación, la preproducción, finalmente vamos a rodar. Y es importante contarla porque es una forma de hacer que las personas dejemos de ver para otro lado y nos fijemos en esos aspectos que son parte de nuestra realidad y que necesitamos parar, que necesitamos comprometernos para cambiar. Las estadísticas del 2016 en nuestro país nos hablan de que de las 10 violaciones, 9 suceden a niñas menores de 14 años. Sí, efectivamente el 27 iniciamos el rodaje de esta coproducción ecuatoriana-mexicana. Uh-huh. Tenemos un gran equipo de trabajo compuesto en su mayoría por talento de Ecuador y traemos unos actores de Colombia y de Bolivia. Uh-huh. Y bueno, iniciamos esto ya. El largometraje producido por Geminiano Pineda de Cine Caníbal México es realizado gracias a los fondos concursables del Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador, de FCine de México y del programa Ibermedia. Se espera que la producción llegue a las salas de cine durante los primeros meses del 2018. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la tercera y cuarta semana del homenaje a las mujeres desde el cine. Los Hijos de la Nube es el nombre de las actividades de la tercera semana del programa mensual Marzo, Cine, Mujeres y Más, que va desde el 22 al 26 de marzo y que desarrolla la Cinemateca Nacional Ulises Estrella en su sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Durante esta semana se busca explorar la realidad del pueblo saharaui tras la migración después del colonialismo español y ahora marroquí. La cuarta semana se titula Mujeres en los Márgenes y va desde el 28 de marzo al 1 de abril. Vilma Granda, directora de la Cinemateca, cuenta de qué se trata esta semana y por qué el programa Mujeres, Cine y Más. Y luego tenemos Mujeres de los Márgenes, que es la tercera semana, donde vamos a plantear documentales generalmente ecuatorianos de temas de afrodescendencia, de marginalidad, cárcel y trabajos forzados, trabajos exigidos, obligados y no remunerados. Películas se proyectan en la sala de cine de la Casa de la Cultura, en Alfredo Pareja, es una programación conjunta de Cinemateca con estos cinco colectivos, con las realizadoras ecuatorianas y con el archivo nuestro, o sea, de algún modo tenemos esa ventaja, digamos, de disponer de la memoria filmada del país y podemos hacerlo. Entonces las funciones son a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche y vamos desde el 6 de marzo. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien, tenemos la información, son las 8 de la mañana y 14 minutos y es momento de hablar sobre la exposición artística Mujer, Color y Ternura del artista plástico Hugo Borja Núñez, nuestro invitado de hoy. Él se califica como caricaturista feroz, profesor de dibujo y pintura, cuentero popular y luchador contra todo tipo de tiranías. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimados amigos, aquí estoy para hablar de la exposición y tal vez de algunos otros temas. Bueno, maestro, vamos entonces a realizar un acercamiento a esta muestra, a esta exposición que estará en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me parece que es hasta el 14 del próximo mes. Así que, ¿qué le motivó, qué le inspiró a realizar esta muestra? Bueno, yo tengo algunos cuadros reunidos acerca del tema de la mujer. Entonces me hicieron ver que no hay amargura, sino hay color, ternura, y decidimos hacer la exposición para resaltar estos aspectos de la mujer, ¿no? Que como madre, como profesora, como hermana, aplica estos ingredientes de la ternura, de la bondad. ¿Cómo transportar la ternura, la bondad al color? Son cuadros no trágicos, algo alegres, suaves, tranquilos, que hacen ver el lado positivo de la vida. Yo sé que hay el otro lado también, ¿no? El lado duro de la opresión, de todo eso también existe, por cierto, porque no estamos en un paraíso. Pero yo quise resaltar esto en estos 26 cuadros, son 24 cuadros al óleo y 2 cuadros en técnicas mixtas. Y en estos cuadros he captado la vida, los rostros de mujeres indígenas, de mujeres afroecuatorianas. También hay unas 2 gitanas que me parecen personas muy interesantes. Cerca de donde yo vivo, en el Valle de los Chillos, suelen llegar los gitanos. Entonces yo me he hecho amigo de ellos y les he hecho unos 2 cuadritos. Son mujeres que quizá no están dentro de lo cotidiano, sino aquellas personas que de pronto necesitan visibilizar. Sí, por ejemplo, la cultura afroecuatoriana necesita ser resaltada por cuanto ha sido marginada, ¿no? Y bueno, actualmente ya no hay tanto racismo como había antes. Cuando yo era niño había mucho racismo en contra de negros e indígenas. Ahora ya no es tanto, pero sin embargo todavía están algo marginados. Entonces yo he hecho temas de esta índole. Por ejemplo, tengo un cuadro que se llama Muñeca de Ciudad, de cómo a una mujer negra se le ve como un objeto, ¿no? A ver, ella es una mujer negra, bonita, pero el mundo le ve así, ¿no? Como una muñeca de la ciudad. Dentro de la paleta del óleo, ¿cuál es su color que plasma más en cada uno de sus cuadros? Bueno, yo pongo los colores azules, celestes, violetas, lilas. ¿A qué le acerca estos colores? Son colores de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad, de suavidad. Porque las mujeres todas, así sean sus vidas muy complicadas, tienen un toque maternal, suave, tierno. Entonces, yo quise resaltar eso, ¿no? Esa parte bonita, positiva, que no se ha perdido todavía. ¿Cómo mira usted, maestro, las artes plásticas en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador hay magníficos artistas plásticos, magníficos, excelentes, comenzando por Guayasamín, ¿no? Ya fallecido. Mi profesor fue Nilo Yepes, un gran artista. Guillermo Muriel, que falleció, hizo una exposición aquí en la Casa de la Cultura. O sea, hay grandes artistas ecuatorianos con obras maravillosas. El problema en este rato en las artes plásticas es que, como el artista necesita vender su obra para supervivir, y en este momento no hay mucho circulante monetario, entonces la gente se restringe de estos gastos suntuarios, ¿no? Como sería comprar un cuadro. Entonces el artista está en esos problemas de la venta de los cuadros. Maestro, ¿cómo ha estado la apertura por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los artistas y los gestores culturales? La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene muchísima apertura hacia los artistas plásticos y creo que otros también. Yo, por ejemplo, aquí he realizado 3 exposiciones, anteriormente 2, que cuando yo pertenecía a un taller que se llamaba Runapaj, hicimos unas exposiciones de arte amerindio. Esta actual mía sería 3, y también hice una exposición de arte infantil en la sala Vicente Mena, que existía antes, y también hice una exposición que se llamó Los Jóvenes Pintan, en el área de la mujer justamente. Entonces, yo aquí ya vengo visitando como 5 o 6 veces. Es decir que tenemos casa de puertas abiertas. Es una casa de puertas abiertas que, tal como quería Benjamín Carrión, porque el ideal de Benjamín Carrión es que seamos una potencia cultural, ya que no somos una potencia militar, que no nos interesa hacerlo además, pero yo sí creo que somos una potencia cultural con grandes artistas plásticos, grandes escritores, grandes representantes. He visto los jóvenes de la danza, caramba, qué buenas presentaciones. Maestro, usted, dentro de nuestros apuntes tenemos que se considera como un caricaturista feroz, ¿por qué? Sí, yo también tengo caricaturas que en algún momento las expondré, y son caricaturas feroces porque no tienen miedo a nada. Tampoco son caricaturas irrespetuosas, por cierto, pero yo he criticado a personajes de sectores opresores, de todos los lados, y con un cierto humor, una cierta sorna, porque pues en esa crítica se va como haciendo ver que no debemos vivir así, ¿no? Oprimidos, aplastados, utilizados. Entonces, yo tengo muchas caricaturas. Maestro, quisiera que usted nos ayude. ¿Qué hacer al momento de ingresar a una sala de exposiciones y qué debemos tomar en cuenta en una muestra como, por ejemplo, en la suya, Mujer, Color y Ternura? Ya, el espectador debe entrar primero con confianza. Un poquito olvidarse de sus cosas, dejar de conversar con el amigo, la amiga que está al lado, con el pariente. Dejar de conversar y mirar bien, tratar de hacer una lectura de imágenes. ¿Cómo hacer la lectura? Esto de la lectura de imágenes deberían enseñarnos en la escuela, pero veo que no se enseña. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana daba clases de lectura de imágenes una mujer intelectual maravillosa, Carmita Coronado, con Ulises Estrella, daban lectura de imágenes. Vea qué interesante. Entonces, la lectura de imágenes es mirar los signos y símbolos. Por ejemplo, si el personaje está triste o alegre. Si el personaje sonríe o no sonríe. Si los colores son tristes, serenos o exaltados. ¿Cómo son los ojos? Porque en los ojos del personaje representado en el cuadro se descubren cosas. ¿Cómo están las manos? O sea, leer las imágenes. Si es que tuviéramos este entrenamiento desde la escuela, sería muy fácil, porque mi pintura no es difícil, no es una pintura complicada, intelectualizada, no, es sencilla. Pero hay que siempre entrar, al entrar a un museo, a una sala de exposiciones, disponerse a leer las imágenes con serenidad, no ver solo los cuadros como que es bonito o es feo. No, eso es una forma muy simplista de ver el arte, porque también a veces en esos cuadros aparentemente feos, hay grandes expresiones. Por ejemplo, hay un artista europeo que se llama James Ensor, y él hace el feísmo. No, entonces él se expresa a través de lo feo, que también tiene su razón, pero si uno dice, ah, qué feo, y deja de verlo, entonces ya no descubre. Entonces hay que ir más allá de lo bonito o lo feo. Ahora, ¿cómo darle la lectura para no solo quedarnos en lo simplista que usted nos acaba de mencionar, sino poderle dar una muy buena lectura a ese universo que nos presenta el arte? Entonces, ya, como ya descubro signos, símbolos, tengo como espectador que irme al trasfondo, ¿no? ¿Qué está planteando ya a nivel social? Porque el arte tiene una función social, el arte no es una cuestión individual, que el artista está alegre o triste y hace una cosita, no, el arte tiene una función social, es un lenguaje, es como la literatura, es como un ensayo literario, o sea, el arte habla. No es una simple representación que va de lo bonito a lo feo, o de lo triste a lo alegre. Siempre hay un mensaje social. Entonces hay que descubrir qué trascendencia social tienen esos cuadros. Siempre hay trascendencias sociales. Y hemos tenido en el Ecuador grandes pintores, como Guayasamín, a quien yo admiro, que decían un mensaje social fuerte. Entonces hay que leer eso, no verlo simplistamente. Y una vez que tengo ya ese trasfondo social, esa conceptualización de ese cuadro, ¿hay algo más que viene después? Ver el conjunto, o sea, ¿qué plantea el artista en el conjunto de la exposición? Por ejemplo, en el caso mío, mujer, son cuadros acerca de mujeres, de las mujeres, muy bien. Color, hay una exaltación del color, colores, trato de hacer colores limpios, y se ve ternura. Entonces, eso de mujer, color y ternura está muy explícito en mi exposición. O si voy a una exposición de Guayasamín, veo, caramba, esas expresiones fuertes, atormentadas. Entonces, tengo que descubrir la trascendencia social y llevarlo hacia mi vida. O sea, ya retorna del cuadro a mí. O sea, ¿qué puedo yo hacer en un país donde hay esto? Donde al indígena se le ve como menos, donde no se conoce la vida de los sectores afroecuatorianos. Entonces, ya le retorno hacia mí el mensaje y ya me comprometo a algo. Maestro, ¿siempre hay alguna puerta abierta para la imaginación del espectador en los cuadros? Sí, no son cuadros cerrados, se puede soñar, ver, leer y también soñar, ¿no? En todos yo dejo esa apertura, ¿no? O sea, no somos seres excesivamente concretos. También tenemos todos un lado soñador y todos podemos reflejar sueños. No somos robots, sino somos seres que a través de una mirada, una sonrisa, una frase, despertamos la parte imaginativa también. Maestro, usted en esta muestra Mujer de Color y Ternura podrá también, estará ahí más bien para que la gente pueda venir, conversar con usted y realizar de pronto algún recorrido por esa exposición. Sí, yo voy a estar ahí. En algunos momentos en que no esté, porque yo soy profesor en la casa Somos Conocoto, entonces tengo que estar presente dando mis clases, pero suelo estar en mi exposición para conversar con el público e intercambiar ideas. También hay un cuadernito en donde el público puede poner sus opiniones, en el cuaderno de opiniones. Y así, y lo que yo querría es que los niños y los jóvenes vengan, porque sé que ahora creo que hay algún impedimento legal para que los chicos de las escuelas y los colegios salgan en grupo a ver exposiciones. Hay que pedir muchos permisos, algo supe yo de eso, porque yo quise invitar a los colegios de aquí cerca, ¿no? Que tenemos el Federico Gauss, un colegio politécnico, algo así se llama. Entonces yo quería que vengan así, ¿no? Como íbamos antes, ¿no? casi de la mano, en fila. Entonces, deberían los niños y los jóvenes venir ya por de su propia cuenta, porque del colegio no les van a traer por esa cuestión legal que ha surgido últimamente. Entonces, que vengan, que miren. Yo de niño era un gran visitador de museos. Yo me conocía todos los museos. Era un adicto a los museos. Es lindo, es una diversión sana y bonita. Esta muestra que usted la ha presentado en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿hasta cuándo va a permanecer abierta? Va a permanecer abierta hasta el 14 de abril. Y por si acaso, para los radioescuchas, el área de la mujer de la Casa de la Cultura está en la 6 de diciembre, ubicada entre el bloque de la Casa de la Cultura, el portón ese de piedra, y el Teatro Prometeo, en la mitad. Entonces, para que se ubiquen, hay un letrero muy grande que dice área de la mujer. Entran nomás, esto no tiene costo, no les piden el carnet. Simplemente usted entra a gozar de la pintura. Maestro, ¿hay nuevos proyectos para usted? Tengo un proyecto de hacer una exposición de dibujo, porque como el dibujo, en el dibujo puedo yo hablar más cosas, ahí sí puedo hacer más críticas sociales. ¿Qué temáticas aborda ahí? Por ejemplo, tengo temas de seres marginados, seres que sufren, de niños que a veces están durmiendo en los portales, o de personajes interesantes que están de titiriteros en las calles, de músicos. Por ejemplo, en el centro de Quito, en los domingos, hay personajes muy lindos, ¿no? Hombres manejando marionetas, violinistas. Esas cosas también me gustan a mí. ¿Por qué el dibujo se facilita más poder mostrar problemática social? Porque es más directo el dibujo. En la pintura un poquito el color nos agrada, pero nos desvía hacia esa parte colorística, suave. En cambio, en el dibujo puede ser más conceptual. El dibujo es esencialmente más conceptual. Entonces, yo quiero presentar en algún momento una exposición de dibujos de personajes populares de las calles. Ha habido en Quito personajes muy hermosos, muy raros. Por ejemplo, yo tengo un dibujo de cómo fue el águila quiteña, que era un personaje de Quito, ¿no? El águila quiteña. ¿A qué correspondía el águila? El águila quiteña era un hombre ladrón muy fino, que vivió en la época de Galo Plaza. Y alguna vez el águila quiteña les dijo a sus amigos en la Plaza de la Independencia, ¿quieren que yo les demuestre algo? ¿Que puedo robarle a Galo Plaza? Galo Plaza salía a la Plaza de la Independencia a hacerse lustrar los zapatos, ya era presidente. Como la gente le quería, no había problema, no necesitaba ni guardia, nada. Entonces el águila quiteña se acercó y en una forma fina e imaginativa le robó el prendedor de la corbata a Galo Plaza. Y lo chusco de él es que se acercó luego a Galo Plaza y le dijo, señor Galito, vea, esto se le ha caído, y le mostró el prendedor y Galo Plaza le dijo, oye, y águila, déjate de cosas, no, vea, Galito, yo le estoy devolviendo, es que creo que se le cayó. Entonces Galo Plaza, ya, déjate de cosas, sacaba un billetito y le daba, ya, déjate de tus chistes. O sea, el águila quiteña era un ladrón fino, chusco, no era un... No, él quería demostrar la agilidad mental y la agilidad de sus manos. Ese era el chiste de él, ¿no? Era muy chusco el águila. Entonces tengo, en esa colección tengo el águila quiteña, tengo otros personajes como el argentino, que ya creo que casi nadie, que era un hombre que boteaba la pelota, hacía cascaritas. Y tengo inclusive Carlitos Michelena, tengo Jaime Guevara, tengo la torera, tengo la Zumba Pedos, que era una viejita que hacía asustar, y así personajes lindos de Quito que están pasando al olvido, y Quito es lleno de personajes. ¿Estos populares personajes a través del dibujo cuentan las historias? Sí, porque se le ve a cada uno en su circunstancia, ¿no? A cada uno se le ve en su total circunstancia, y lo interesante es que en cierta medida yo les he conocido a todos ellos. Entonces quiero que la gente recuerde de estos personajes tan lindos. ¿Tiene prevista la fecha de esa exposición de dibujo? No sé todavía, si tal vez en la misma Casa de la Cultura o tal vez en el Centro Cultural de la Universidad Católica, que es otra gran sala, muy linda.

Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.se o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.se. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con más información, 8 de la mañana y 40 minutos. Nos acompaña Jaime del Arenal, embajador de los Estados Unidos de México, y está con nosotros para hablar sobre las relaciones culturales Ecuador-México. Buenos días, embajador, bienvenido. Muy buenos días a la auditoria. Bueno, vamos a empezar nosotros conociendo cómo están esas relaciones entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Casa de las Puertas Abiertas con la Embajada de México. Pues así es, lo acaba de decir muy bien, las puertas abiertas, la Embajada de México siempre ha tenido una enorme acogida por parte de los directivos de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Su nombre, Benjamín Carrión, recuerda mucho las relaciones culturales entre México y Ecuador, toda vez que don Benjamín Carrión fue embajador de Ecuador allá en México y recibió la condecoración Benito Juárez, la primera vez que se otorgaba por el gobierno mexicano, y muchas de sus obras las escribió y las publicó en México. Entonces, el hecho de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenga el nombre de él, pues ya de entrada nos acerca a México. Y ya en la gestión particular que como embajador he tenido yo aquí, pues se ha manifestado con muchísima fuerza esa relación, tanto en el cine como en las exposiciones que hemos presentado aquí, como en la Feria Internacional del Libro que hubo ocasión de celebrar aquí en la Casa de la Cultura, donde estuvo como país, sino como invitado el Fondo de Cultura Económica un año antes de que se instalara definitivamente aquí en el Ecuador. Entonces siempre hemos tenido un gran apoyo y una relación espléndida con la Casa de la Cultura. En este caso, ustedes están realizando quizá la muestra del gran trabajo cultural, las manifestaciones artísticas de México aquí en la Casa de la Cultura. Ustedes ayer habían presentado un stand, ¿con qué nomás, señor embajador? Sí, presentamos con algunos símbolos icónicos de nuestra cultura, una reproducción del calendario azteca. También presentamos una serie de libros que tratan sobre las relaciones entre México y el Ecuador, concretamente culturales, como también una presencia de diplomáticos, escritores mexicanos, en tres volúmenes, editada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, y otras novelas de escritores afamados que han estado vinculados con el ámbito literario de América Latina. Independientemente de eso, que también pues algunas manifestaciones de fotografías o de elementos culturales de la cultura mexicana. Esta muestra fotográfica de qué nomás es una muestra fotográfica que nos envió el gobierno del estado de Guanajuato, que es una entidad federativa que está en el centro de la República Mexicana y que trata precisamente de personajes y de edificios y de espacios públicos de Guanajuato. Guanajuato, hay que decirlo, es un estado minero, pero cuya capital, que también se llama la ciudad de Guanajuato, es una de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad y que conserva pues unos espacios coloniales maravillosos. Es una ciudad que recuerda en ocasiones a Quito porque está enclavada en una serie de montañas, en una cañada, y es muy fotografiable. Igual que Quito, es decir, se presta mucho a la fotografía. Y también su tipo de sociedad es una sociedad pues también muy, muy lugareña, muy recogida y con una serie de manifestaciones sociales pues muy interesantes, toda vez que ahí mismo se inició la independencia de nuestro país, en el estado de Guanajuato, y concretamente en Guanajuato fue uno de los lugares donde pues más se vinculan con la independencia mexicana. ¿De qué época más o menos estamos hablando esta fotografía de México que está aquí? Son fotografías recientes de fotógrafos guanajuatenses, abarcan pues prácticamente una visión contemporánea de la ciudad. Pero repito, contemporánea, pero a la vez el contenido de la imagen es remonta al pasado. Usted nos había mencionado que se han hecho presentes también con algo del calendario azteca. ¿Qué es lo que debemos conocer de esto? Uy, bueno, el calendario azteca es uno de los monumentos prehispánicos más célebres, que a veces nos identifica a los mexicanos. Es una piedra labrada, aproximadamente de unos 5 metros de diámetro, donde está precisamente todos los símbolos del calendario de los nahuas, concretamente de los tenochas, de los mexicas, que se descubrió a finales del siglo XVIII, pues haciendo una serie de excavaciones en el Zócalo, la Ciudad de México, que es la plaza central de la Ciudad de México. Ahí se descubrió y desde entonces se conserva, primero se conservó al aire libre a un costado de la catedral, después ya se introdujo en el Museo Nacional de Arqueología y actualmente yo creo que es la pieza más importante que conserva el Museo Nacional de Antropología e Historia de Chapultepec en México. Entonces una pequeña reproducción se trajo aquí en madera, obra de los artesanos mexicanos, y eso ayuda un poquito a entender pues el avance astronómico y científico que ya los pueblos prehispánicos tenían en ese momento. El señor embajador Jaime del Arenal, ¿se han cumplido al 100% todas las propuestas que se habían planteado entre la Embajada de México y la Casa de la Cultura? Sí, sí, yo podría decir que la gestión que como embajador, que ya, la mía ya está terminando, ya pronto tendré que partir del Ecuador, yo puedo decir que la cultura y la educación se han cumplido al 100%, pero sobre todo al 100%, no solamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino con todas las instituciones, tanto radicadas en Quito como en otros lugares y ciudades de la geografía ecuatoriana. Embajador, y usted nos manifiesta de que muy pronto tendrá que partir de Ecuador, sin embargo será que cede los espacios a otro personaje. Sí, sí, viene otro embajador, desde sí. Luego. Los embajadores más o menos estamos en un plazo de 2 a 4 años, yo ya voy a cumplir los 4 años y ya me toca trasladarme y ya tendrá que venir otro embajador o embajadora. ¿Qué se lleva de Ecuador? Uy, muchísimas cosas. No, y todas buenas, he de decirlo. Pero sobre todo lo que mejor me llevo es el trato de su gente. Su trato de la gente, tanto de la costa como de la montaña, de la sierra, que son diferentes, pero los dos igualmente muy, muy amables, muy acogedores. Y también me llevo la presencia de su cultura, la cultura ecuatoriana, sobre todo la afincada en la sierra, ¿no? Desde Ibarra, desde la frontera con Colombia hasta la frontera con el Perú, son unas manifestaciones muy variadas y muy ricas, muy diversas. Es un país de una enorme diversidad cultural, humana, ya no digamos de biodiversidad, que es evidente, ¿no? Me llevo quizás uno de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, ¿no? Tanto en la selva como en la montaña. Me llevo una etapa de mi vida verdaderamente inolvidable. Gracias, repito, a la hospitalidad, al carácter de los ecuatorianos y a lo que han hecho en esta parte del globo terráqueo, ¿no? Particularmente, pues Quito para mí es un lugar extraordinario. Entiendo perfectamente por qué fue la primera ciudad que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Todavía el lunes tuve la oportunidad de acompañar a algunos mexicanos que vinieron y le hice guía de turismo un poco. Y bueno, no salgo de mi asombro, ¿no? Entonces contagiaba yo mi propio asombro a mis propios visitantes mexicanos. Y sí, ellos todos se van con la idea, con la reflexión de que nunca se habían imaginado una ciudad y un país tan, tan hermoso. ¿Cuándo se produce este cambio? ¿En qué...? No lo sé, yo probablemente ya el mes que entra, en abril, ya esté yo dejando Ecuador y no sé cuándo venga mi sucesor. No sé si venga para la toma de posesión del nuevo presidente, no lo sé, eso son cuestiones que tienen que ver ya con los ministerios de Relaciones Exteriores. Sin duda debe haber dejado ya alguna planificación, como decía usted, de cultural, no solamente con la Casa de la Cultura, sino también con otros organismos. Sí, nosotros este año tenemos dos eventos culturales sobre los cuales gira todo el año, digamos, que es el centenario de la Constitución de 1917. Nosotros tenemos una Constitución que ya cumplió 100 años, el 5 de febrero. Entonces, toda la iniciativa cultural gira en torno a festejar, conmemorar, hacernos reflexionar sobre lo valioso que es tener una Constitución que ha durado 100 años, con reformas y todo, pero finalmente es la misma Constitución que surgió de un proceso revolucionario muy interesante, la primera revolución social del mundo, ¿no? Y en ese sentido, la primera Constitución social del mundo es la mexicana de 1917. Ese es, digamos, el primer nicho de reflexión de actividades. Y el otro nicho es el centenario del nacimiento de Juan Rulfo. Juan Rulfo, pues el autor de El Llano en Llamas, de Pedro Páramo, y de poco más, porque realmente son los dos grandes libros de él, y que realmente con su prosa renovó y revolucionó inclusive la prosa latinoamericana, un precedente del boom latinoamericano, y una de las plumas más mejor dotadas de toda la literatura latinoamericana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene también dentro de sus propuestas como internacionalizar el trabajo de todas las manifestaciones artísticas de la cultura en general. ¿Usted brindará su apoyo desde su país? Sí, desde luego, pero sí le corresponde más bien a mi sucesor. En lo que desde luego vamos a seguir colaborando con la Casa de la Cultura, y que siempre ha sido, digamos, la presencia más constante de México aquí, es en los festivales de cine que organizan, ¿no? Que se organizan cada año. México siempre participa en tanto con largometrajes, con cortometrajes, es decir, eso se da por hecho y ya está planificado. Nosotros tenemos que hacer un programa anual de actividades para ser aprobado por México, y cada año está ya ahí los elementos con los cuales participamos en la Casa de la Cultura. Entonces, en ese sentido, mi sucesor, ya no lo que le corresponde es simplemente llevar a cabo, ejecutar esa programación. ¿Usted seguirá vinculado también a estas actividades desde México? No, yo no voy a México, yo probablemente me vaya a otro país en Europa, otro estado. Sí. ¿Sale con sí, otra actividad? Salgo con otra misión. Sí. En otra misión. Bueno, vamos a regresar un poco a la actividad de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta muestra fotográfica que usted nos acaba de mencionar. ¿Hay algún detalle más que se nos haya escapado y que de pronto estará dentro de este encuentro de culturas y países? No, está acotado a estas intervenciones la presencia de México. ¿El cine no lo tendremos en estos días? No, en esta ocasión no, ya vendrá en este año desde luego la participación en todos los ciclos que organiza la Casa de la Cultura, pero esta ocasión no, lo limitamos a la presencia de fotógrafos. Señor embajador, ¿cómo mira usted el desarrollo de la industria cinematográfica en el país? Muy buena, para mí es muy interesante. Fíjese, yo la verdad, antes de venir aquí, le puedo decir que nada más había visto una película ecuatoriana que es Ratones y Rateros. Eso es la única que había visto, ¿no? Aquí me he encontrado con grandes sorpresas, y he sido testigo, como el embajador, como en estos 4 años que he estado yo aquí en Ecuador, pues se ha incrementado la importancia del cine ecuatoriano. He podido ver varias cintas ecuatorianas, Mono Gallinas, la Prometeo Deportado, ahí está, que es maravillosa, de una chica que va hacia el sur, va a Cuenca, camina, que va. ¿Qué tan lejos? Que esa yo creo que es la que más me ha gustado. En fin, he sido testigo de algunas de las películas más icónicas del cine ecuatoriano. También este Pescador, se llama Pescador, el que encuentra, ese sí. me encantó mucho. Entonces sí creo que el cine ecuatoriano está haciendo un esfuerzo enorme por posicionarse como uno de los mejores cines de la América Latina. Y en ese sentido yo felicito mucho a la industria cinematográfica ecuatoriana, sus actores, sus directores, ¿no? He visto también documentales importantes, interesantes, el de Rol 2, también salió en estos últimos años que yo he estado aquí, El asesinato de Roldós se llama, ¿no? O La muerte de Roldós. En fin, sí creo que hay un nicho de oportunidades para artistas, productores, directores, ¿no? Lo que sí hace falta, y lo digo por experiencia propia en México, es darse a conocer. Eso cuesta trabajo, pero pues ni modo, hay que meterle mucho, mucho esfuerzo. ¿Que podemos llegar de pronto a tener una industria como México? Pues yo creo que sí, yo no veo por qué no, ¿no? O sea, ahora ya es lo audiovisual, pues esta es la cultura contemporánea, ya no... Ya yo que soy un gran lector y un gran visitador de bibliotecas y un gran bibliófilo, también tengo que reconocer que nuestras nuevas generaciones están más inclinadas hacia lo audiovisual, ¿no? Están más encandiladas con... Y en ese sentido las posibilidades de una cultura que se transmite a través de medios audiovisuales, entre ellos el cine, siempre tiene un futuro asegurado. Y ahí hay que meterle, repito, mucho esfuerzo, mucho presupuesto y mucho talento. Y esto Ecuador lo tiene, pero de sobra. El desarrollo de la industria. Darío, no sé si quieres hacer alguna pregunta, si no, para ir ya terminando. En realidad, más bien, nostalgia. Se nos va el embajador. Así es. Sí, se me quedaba el tema pendiente sobre el Fondo de Cultura Económica. Ah, bueno, esta es también. Yo puedo decir que es pues la iniciativa con que más orgullo me llevo yo como embajador. Uno como embajador propone planes, de hecho tiene que ser un programa de trabajo, y ahí yo desde el principio que me designaron embajador, yo dije, yo quisiera llevar el Fondo de Cultura Económica a Ecuador. No es posible que lo tenga ya Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Guatemala. Dije que se complete el arco del Pacífico, ¿no? Y gracias al apoyo del gobierno mexicano, el presidente de la República, de don José Carreño Carleón, el director del Fondo de Cultura Económica, pudimos, y de la Cancillería Mexicana, desde luego, pudimos llevar a cabo esta iniciativa y realizarla, pues como está actualmente ahorita, ya con un edificio maravilloso que nos dio en comodato el gobierno ecuatoriano, la casa también precisamente de un expresidente de la República Ecuatoriana, de Galo Plaza, ¿no? Y ahí está el Fondo de Cultura como un referente de lo que somos los mexicanos y al servicio de toda América Latina y particularmente del público lector de ecuatoriano. A nosotros no nos queda más, señor embajador, de desearle mucho éxito en su nueva oportunidad que le brinda el gobierno. Muchísimas Hemos gracias. Tenido el gusto de tener, como dice usted, una muy buena relación con la embajada, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esperamos que se lleve el corazón de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias y un saludo muy particular, agradecimiento muy particular a Raúl Pérez Torres, que ha sido un aliado fundamental en nuestras actividades, un colega y un escritor ya muy reconocido en América Latina. Bueno, esta ha sido la participación, amigos, amigas, del embajador de México, Jaime del Arenal, con quien hemos conversado sobre las relaciones culturales que existen entre México y Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana y 56 minutos, tiempo para despedirnos. Agradecemos como siempre a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en la cabina máster, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Ya se viene en un minuto más, ya La Rayuela les acompaña desde las 9 hasta las 12 del día. Nosotros, nuestro encuentro con Cultura en Acción será este lunes a las 7 y media. Y recuerde, a las 12 del día les espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el Maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.